Gracias, Ismael. Bien, ya todos listos aquí, a los mandos de la nave para comenzar la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. La canción escrita por el bajista del grupo. Fíjate que la canción tiene como claro protagonista el bajo, ¿verdad? Y por supuesto la voz de Freddie Mercury, Another One Bites the Dust, de su álbum The Game. Nos hemos ido hasta 1980 para decirte hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal los dos días de asueto del fin de semana? ¿Descansaditos? ¿Bien? ¿Sí? ¡Pues empezamos! Y Leo Garriga, Ismael Arranz, que nos va a traer la información, y Víctor Álvarez, que ya ha vuelto, ¿eh? Con un bronceado de finales de febrero exquisito, ¿eh? Ahora, querido, que has descansado, te veo muy bien, ¿eh? Tienes muy buena cara. Prepárate porque tienes mucha plancha, ¿eh? Prepárate. Bueno, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Nosotros aquí fieles a nuestra cita para estar contigo y hacer nuestro trabajo, que es el de ponerte feliz y positivo, positiva, hasta las 8 o las 7 en Canarias. Y por supuesto, contando con vosotros, como todas las tardes. Hoy queremos que nos contéis, vamos con el número de WhatsApp primero, 606-712-658. Queremos que nos contéis cuál es ese objeto fetiche o amuleto que siempre llevas contigo. shades. We will find a place where there's so much space. And the pace back east, rustling just to feet, ready to lead to. Esto es Play Kiss con Ricky García. dicho, ¿eh? Encantados de estar de nuevo con todos vosotros. Y suertudos porque unos oyentes como vosotros no los tiene cualquiera. Y más suertudos aún porque hoy es final de mes y mañana día de paga. ¡Yupi! ¡Ay, la suerte! Esa diosa caprichosa más escurridiza que una angula. Unos la buscan, otras se la trabajan. Los temerarios la tientan y todos intentamos esquivar a su hermana fea, la mala suerte, ya sea con velas de colores, tréboles de cuatro hojas o una ristra de ajos. Por eso hoy queremos que nos cuentes cuál es ese objeto fetiche o amuleto que siempre llevas contigo. Siempre llevas un preservativo en la cartera, no ayuda a ligar, pero te sientes más seguro. ¿Conservas un trébol de cuatro hojas forrado con Iron Fix? ¿No sales de casa sin unos slips de recambio? Cuéntanoslo en el 606-712-658. Fíjate, hoy con los amigos de Energy System tenemos una pedazo de cacho, de trozo, de torre de sonido que se llama Tower to Style Ibiza, con la que vas a fardar un montón cuando vengan visitas a casa. Y además se escucha de maravilla. Para que escuches Play Kiss todas las tardes. Te espero. 606-712-658. ¿Cuál es tu amuleto? Hello. Estás en Play Kiss. Con Ricky García. Y con Katy Perry. I used to bite my tongue and hold my breath. Scared to rock the boat and make a mess. So I said quietly. Agreed politely. I guess that I forgot I had a choice. I let you push me past the breaking point. I've had enough. con Ricky García. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, también es atractiva. Bueno, de hecho, la letra lo dice en inglés, yo te traduzco, ¿eh? Dice, te he visto por aquí, te encuentro muy atractivo, ¿quieres acostarte conmigo? Eso es lo que dice, ¿eh? Will you? Es el sonido de Touch and Go. Esto es Play Kiss con Ricky García. Bueno, pues tal día como hoy, pero en 1983 se publicaba War, el tercer disco de U2. Este fue el disco que les lanzó a la fama mundial, aunque todavía sin gran reconocimiento de la crítica que les llegaría con su quinto trabajo de Joshua Tree. Musicalmente es un disco espeso, tal vez el más oscuro de su catálogo. Incluye los temas Sunday Bloody Sunday o New Year's Day, el primer sencillo de U2 en llegar al top 10 en el Reino Unido. A su vez, el álbum llegó al puesto número 12 en la lista de álbumes en los Estados Unidos. Se centró en los aspectos físicos de la guerra como en las secuelas emocionales. Musicalmente, también es más duro que los lanzamientos anteriores de la banda. El álbum ha sido descrito como el disco donde U2 convirtió el pacifismo en una cruzada. Tema tan candente ahora, ¿verdad? War fue un éxito comercial para la banda, sacando a Thriller de Michael Jackson de la cima de las listas de éxitos del Reino Unido para convertirse en el primer álbum número uno de la banda. Además, también alcanzó el puesto número 12 en los Estados Unidos y se convirtió en el primer álbum certificado como disco de oro. En 2012, Rolling Stone la colocó en el 223 de las mejores 500 canciones. calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Your job's a joke, you broke your life's the away. It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. We'll be right back. petición de Sylvester Stallone para Rocky 3, ¿eh? La semana pasada te la incluía en una lista de las mejores canciones para motivarte para hacer deporte. Yo, de hecho, me he puesto ahora mismo a hacer unas flexiones y me gustaría saber si hay algún fisio entre el público, por favor. Eye of the Tiger, el super temazo de Survivor. En directo desde el estudio 5 de XFM a las 5:37, una menos en Canarias. Bueno, ya sabéis que el tema de hoy es ese objeto fetiche o amuleto que siempre llevas contigo. Elena, desde San Sebastián. Bueno, mi objeto fetiche que me suelo llevar en todos los viajes, ¿sí? Pues normalmente suele ser un bikini. Porque siempre, pues eso, busco una piscina o un spa donde poder relajarme un poquito y desconectar del mundo. Muy buenas tardes, soy Luis desde Barcelona. Hola, Luis. Y ese amuleto que siempre tengo que tener, ¿sí? Es un anillo en el dedo medio de la mano izquierda. No importa el material, tiene que ser, eso sí, algo metálico, ¿sí? Porque es que me siento desnuda la mano cuando no tengo el anillo. Y cada día, ¿sí?, tengo que salir de mi casa todas, ¿sí?, las mañanas con el anillo en la mano, porque si no, siento que me falta algo, no sé. Vivía en Matrix. Por protección, por cualquier tipo de suerte, para que no me caiga un rayo encima, no sé. Hola, soy Mavi de Cáceres, Cañaveral. Pues yo siempre viajo con un Playmobil, un Kiss de toda la vida, vamos. ¿Perdona? Tengo 40 años y lleva conmigo por lo menos desde los 10. Se llama Carol por Carol Siever, que es la de la serie Los Problemas Crecen, y le falta a la pobre una manita. ¡Viva la inclusión! Eso. Y como ocupa tan poquito, siempre la lleva a todas partes y le saco fotos de allá donde voy, de todas las ciudades. Tiene un buen álbum. En dos palabras. Impresionante. Sí, buenas tardes. Soy José. Hola, José. De aquí de Málaga. Mi amuleto de la suerte es, ¿sí?, una letra china que me regalaron hace ya muchos años. Y la verdad que siempre va conmigo y de que la tengo, pues me da un poco de suerte, la verdad. O pienso yo que me da algo de suerte. Sea una letra china o una pata de conejo, ¿por qué no nos lo cuentas? 606-712-658. 606-712-658. Hoy con los amigos de Energy System, una Tower to Style. Una torre de sonido increíble. Hasta las 8, las 7 en Canarias. Quédate conmigo. Esto es Play Kiss. Todas las tardes, Play Kiss. En Kiss. Making my way downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making my way through the crowd. And I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by? 'Cause you know I. Of you, and I wonder if you ever think of me. 'Cause everything's so wrong, and I don't belong living in your precious memory. 'Cause I need you, and I miss you, and now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time went past me by now? 'Cause you know I'd walk a thousand miles if I can just see you tonight. downtown, walking fast, faces pass and I'm homebound. Staring blankly ahead, just making a way through the crowd. And I still need you, and I still miss you. And now I wonder if I could fall into the sky. Do you think time would pass us by? As you know, I'd walk a thousand miles if I could just see you. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? Cause you know I'd walk a thousand miles if I could just see you. If I can esto es Kiss. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Got the world around us just fall apart. Baby, we can make it if we're heart to heart. Stop us now. If this world burns out. las 5 y 47, una menos en Canarias. Bueno, hoy queremos contar contigo para que nos digas, nos expliques cuál es ese objeto fetiche o amuleto que siempre llevas contigo. ¿No sales de casa sin unos slips de recambio? ¿Llevas en el bolso tu primer chupete? ¿Tienes una patita de conejo y para que no estés sola la acompañas con arroz? Cuéntanoslo en el 606-712-658. Si quieres, puedes echarte un vistazo en internet del aspecto que tiene esta pedazo de torre con los amigos de Energy System que te vamos a regalar. Se llama Tower 2 Style. Y es un detallito que vamos a tener para darte las gracias porque nos dejes entrar en tu zona de confort. Todas las tardes, hasta las 8, las 7 en Canarias. Esto es Play Kiss. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Oh, baby, I love you every day, yeah, yeah. Todas las tardes, en Kiss. Madonna. Material Girl. Segundo sencillo de su álbum Black Virgin, 1985, esa década que tanto nos gusta, la década del hedonismo en la que Madonna fue un claro exponente. Esto, Material Girl, 4 y las 6. Llega Ismael Arranz para ponerte al día ahora con todas las noticias, a la hora en punto, y luego cuando volvamos... Te he preparado una de esas listas que tanto nos gustan. Las canciones número uno en ventas en España que este año cumplen 30 años. Te espero a la vuelta. Esto es Kiss.